¿Y ahora quién va a grabar? Renzo Martín. Renzo Martín. ¿Tenés bien agarrado? ¿Está? Disfrazado. Estaba disfrazado de como era la linterna verde, solo puse la máscara. Estoy disfrazado de pirata. ¿Y linterna verde quién es? Es un hombre de un dibujito. Es un hombre que prende una linterna. Prende así. La linterna en los ojos. Sí, así, para ver si está en el oscuro. ¿Y qué más? Ayuda a las gente. Ah. Cuando corta la música se acaba el carnaval, no puede ser. ¿Quieres escuchar? ¿Quieres escuchar lo que grabaste? Ponete entonces. ¡Ay, malo! Escuchando lo que grabó. Thank you. ¿Le sacaste foto a Linterna Verde? Linterna Verde no, ya le saco foto. Linterna Verde. ¿Y vos quién eras? Lucas. El pirata. Sí, el pirata lo tengo, junto con Linterna Verde.